Hola, ¿qué tal familia? Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio bíblico de Primera de Juan. Gracias a Dios de que nos haya permitido poder en esta ocasión continuar con este estudio bíblico. Una disculpa porque no hemos tenido la oportunidad de seguir grabando estas enseñanzas. Pero ya estamos aquí a pesar de los detalles de salud y de otros detalles técnicos. Pero aquí nos encontramos, gracias a Dios. Y bueno, les pido por favor que me acompañen a Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 al 11. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 al 11. Así dice la palabra del Señor nuestro Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justa. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por la oportunidad de seguir estudiando y la misericordia que nos das al hablarnos a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aplicar las enseñanzas que nos quieras dar hoy a través de este pasaje. Muchas gracias, Señor, por lo que harás en la vida de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, amada familia, seguimos estudiando 1 Juan capítulo 3. Recordamos que prácticamente aquí es una especie de comparación o distinción entre aquellos que son nacidos de nuevo, de los que no son, de los que son de Cristo, de los que no son, de los hijos del diablo y de los hijos de Dios. Y aún continuamos hablando sobre estos temas, pero ahora enfocado de una manera más práctica, que es la manera en que practicamos el amor los unos a los otros. Es por eso que el bosquejo de este estudio será el siguiente. Nuestro primer punto es la distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. La distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, versículos 10 al 12, los que pasan a vida y los que permanecen en muerte, los que pasan a vida y los que permanecen en muerte, versículos 13 al 15, y por último nuestro tercer punto, el verdadero amor en Cristo, de hecho y en verdad. El verdadero amor en Cristo, de hecho y en verdad, versículos 16 al 18. Así que, amada familia, nuevamente acompáñame al versículo 10 para adentrarnos a nuestro primer punto, la distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Versículo 10 dice así: En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora el apóstol Juan da señales más específicas sobre qué tipo de acciones y conductas concierne tanto a un hijo de Dios como a un hijo del diablo. El texto dice, se reconocen. En el original también se traduce como se manifiestan. Es decir, que sale a la luz, que brilla por sí mismo, que es evidente, que se dan a conocer en público. Quiere decir que en cierto modo es fácil de discernir de qué padre proviene cada uno, Dios o el diablo, por medio de aquello que hacen o deshacen. Luego sigue diciendo el texto, todo el que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Curiosamente vemos que aquí se hace una especie de distinción. ¿Quién es un hijo del diablo? En primer lugar, el que no practica la justicia de Dios. Hemos establecido a qué se refiere a hacer la voluntad de Dios en su palabra, aquello que es recto y santo. Y en segundo lugar, es un hijo del diablo todo el que no ama a su hermano. Esto significa que puede haber alguien que se hace llamar hermano, entre comillas, en la iglesia y realmente no es hijo de Dios, porque es incapaz, no tiene la capacidad de amar a su hermano. Por tanto, si tú amas a tu hermano de todo corazón, entonces sí eres hijo de Dios, porque solamente los hijos de Dios se aman entre su propia familia. Ahora, ¿es posible que alguien dice ser hermano, pero no lo es, y lo evidencia por el hecho de que no ama a los de la familia de la fe? Sí, sí es posible. Recordemos que puede haber falsos creyentes y falsos hermanos entre la iglesia. Por ejemplo, citando al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, dice: sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. O en la explicación de la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículo 19 al 22, Mateo 13, 19 al 22, dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción a la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Por tanto, se puede concluir que los hijos del diablo son aquellos que están fuera de la iglesia, el cuerpo de Cristo, como también aquellos que dicen ser cristianos, pero no muestra fruto de amor hacia la familia de la fe. Entonces, nuestra práctica de justicia y amor, o carencia de estos, determinan si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Veamos el versículo 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan nos da la base y razón de por qué un hijo de Dios debe profesar amor por sus hermanos, porque es un mandamiento de Cristo Jesús. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Juan capítulo 13, 34 y 35. Ya lo hemos leído en anteriores ocasiones, pero sigue siendo una verdad muy fundamental. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. De aquí hay varias implicaciones. El amarnos unos a otros es un mandamiento del Señor, ese es el primero. La segunda implicación es que el que es discípulo de Jesús obedecerá este mandamiento. La tercera implicación es que el que es discípulo de Jesús se distingue por su amor a sus hermanos. Y la cuarta implicación es que este mandamiento promueve el amor y la relación familiar. Con todo lo anterior, esto significa que mi obediencia a este mandamiento, por tanto, va a evidenciar que soy discípulo de Jesús e hijo de Dios. Por supuesto, el profesar amor no es por nuestra capacidad natural o en nuestras propias fuerzas, sino que es fruto del Espíritu Santo morando en nosotros. Tal como dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, Gálatas 5, 22 al 23, y Romanos capítulo 8, versículo 9. Vayamos al versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El apóstol nos remite a un episodio del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. Génesis 4, versículos 1 al 8. Y todos conocemos esta historia y la puedes corroborar en tu Biblia. En primera instancia, Juan nos hace saber que Caín era hijo del diablo debido a sus malas obras, que es lo mismo a decir que practicar el pecado, como dice primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Es decir, que dado a que Caín era hijo del diablo y practicaba el pecado, era guiado bajo esa naturaleza a cometer homicidio contra su hermano Abel. Le fue fácil pecar contra su hermano inmatable porque él no tenía amor por Abel. Caín nunca fue hijo de Dios ni tuvo una relación familiar con él porque su padre era el diablo. Juan menciona a Caín porque él es un ejemplo negativo de la falta de amor. Porque cuando hay dos, fíjense bien, cuando hay dos verdaderos hijos de Dios que están bien con Él, habrá amor entre ellos. Lo que me llama la atención es lo siguiente. Puede ser que Caín haya recibido una buena, digamos, educación o instrucción sobre Dios de parte de sus padres, Adán y Eva. Sin embargo, Caín nunca vivió conforme a la voluntad del Señor. Y la prueba está en que mató a su hermano Abel. Y esto también suele pasar, por ejemplo, en los hijos de los creyentes, que esperan que sean salvos e hijos de Dios, que hacen lo que pueden por enseñarles la palabra e interceder por ellos, pero de una manera u otra, los hijos manifiestan ¿quién realmente es su padre espiritual? ¿Dios o el diablo? Ahora, hay otra enseñanza acerca de este versículo. Las obras de Abel eran justas. ¿Qué significa? Que él estaba en correcta relación con Dios. Él le creía a Dios, como dice Hebreos 11. Él tenía fe en el Señor y en sus promesas. Él era hijo de Dios y amaba a su hermano. Hubo uno en quien sí recibió la semilla de la palabra y tuvo como consecuencia comunión con el Señor. Y esto, amado hermano, amada hermana, debería de darte consuelo y esperanza, porque esto es importante, que no dejes de enseñar la palabra de Dios, que no dejes de interceder por tus hijos, porque puede ser que en el mundo se los quiera tragar vivos. Pero mientras tú seas perseverante, amado, amada, en la enseñanza de la palabra, en tu labor como sacerdote sobre el hogar, en tu labor como madre y maestra del bien, no dejes de enseñar la palabra de Dios y orar con ellos, para que el Señor en su misericordia traiga salvación a tu hogar, traiga salvación a tu casa. Podemos concluir entonces que los verdaderos hijos de Dios practican el amor entre ellos. Pasamos a nuestro segundo punto, los que pasan a vida y los que permanecen en muerte. Los que pasan a vida y los que permanecen en muerte, versículos 13 al 15. Perdón. Versículo 13 dice: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Ahora trae colación sobre el odio del mundo. Y tiene sentido que el mundo nos odie, porque toda la corriente de este mundo está bajo el maligno, de acuerdo a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Veamos un momento a Juan 17. Perdón, detallito de salud, una disculpa. Juan 17, versículo 14 al 16. Juan 17, versículo 14 al 16 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amado, aunque el mundo nos odie, somos guardados por el Señor y somos de Él. No nos debería de extrañar, por así decirlo, que el mundo nos odie. Más bien, lo que nos debe de asombrar es cuando haya odio en la iglesia, porque entonces nos daríamos cuenta quiénes no son hijos de Dios ni discípulos de Cristo. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. En sí, esto quiere decir que la verdadera vida se evidencia en el amor. La verdadera muerte se evidencia en la falta de amor o en el odio, es decir, el aborrecimiento. Ahora, ¿cuál es la verdadera vida? De acuerdo al versículo 15, es la vida eterna. Recordemos que la vida eterna, según Juan 17, versículo 3, es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Si encerramos todo esto que venimos meditando, esto significa que la verdadera vida es tener una relación de amor con Dios y con nuestros hermanos en unidad y amor. Por lo tanto, si uno no ama, evidencia que no tiene relación con Dios, ni lo conoce, ni tampoco se relaciona con los hijos de Dios. No tiene hermandad en Cristo con ellos. Está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice el versículo 15: todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Tal vez tú puedas pensar que esto parece una exageración, ¿no? Pero en realidad para el Señor cuenta mucho las intenciones del corazón. Por ejemplo, nuestro Señor lo dijo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Mateo 5, versículo 21 al 22. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, dice el Señor Jesús, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Mateo 15, 19 dice que del corazón salen los malos pensamientos, aun de aquellos que se maquinan bajo el influjo de la ira o del enojo. Recordemos que cuando Caín mató a su hermano, él estaba enojado. Por lo tanto, la vida eterna no permanece en un homicida espiritual, en un asesino espiritual. Como dice Barker, un comentarista, en el corazón no hay diferencia. Odiar es despreciar, cortar la relación, y el asesinato es simplemente el cumplimiento de esa actitud. Por cierto, si conoces a Dios, realmente amarás a tu hermano, sin importar cuánto él te ofenda. Por amor, perdonarás sus ofensas. Pues bien, vamos a continuar con nuestro último punto, el verdadero amor en Cristo, de hecho y en verdad. El verdadero amor en Cristo, de hecho y en verdad. De los versículos 16 al 18. Y dice así el versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto quiere decir que la base del amor a los hermanos es el amor de Dios en el Calvario. Jesús es el máximo y perfecto ejemplo del amor. Lo que nos dice en sí, ¿qué es el amor? Es darte a ti mismo para los demás, porque Cristo Jesús se dio por nosotros. Es lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vida por nosotros. Nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y algo que llama la atención es que las expresiones puso su vida y poner nuestra vida en el original griego implica apartar algo como aquello que te cubre, como vestidura, quitarnos de lo exterior. Tiene la idea de quitarnos todo para darlo todo. Implica sacrificio de ti para los demás, de satisfacer las necesidades de los demás. Y esto viene a relación con los siguientes versículos, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De nuevo el apóstol Juan pone otra ilustración o prueba de cómo realmente amamos. Cuando damos para cubrir las necesidades de nuestra familia, eso es amor. La falta de amor deriva de un corazón cerrado y sin el amor de Dios. Dice otro comentarista, claro, aquí hay una prueba de este amor. Si no repartimos nuestro pan con los hambrientos, ciertamente no daríamos nuestra vida por él. Sea cual sea el amor que pretendamos a la humanidad, si no somos caritativos y benevolentes, desmentimos nuestra profesión en Cristo. Luego podemos decir que hay un amor falso, el que solo queda en palabras. Y hay un amor verdadero, el que se pone por obra y con sinceridad. Ahora bien, nuestro amor no es perfecto, ciertamente fallamos, pero debemos recordar dos cosas. Que el amor de Dios que mora en nosotros, ese es nuestro amor para con nuestro hermano, porque el amor es de Dios, no nuestro. Y el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, como dice Romanos 5, versículo 5. Y que el verdadero amor de un cristiano puede ser débil y fallar muchas veces, pero ojo, ahí permanece todavía. Es muy distinto amar de forma imperfecta que no tener amor para con los demás. El verdadero amor crece y nunca deja de amar porque el amor es siempre de Dios. Entonces, con todo lo que hemos estudiado hoy, amada familia, hagamos una lista de lo que es amar a nuestros hermanos. Cuando estamos bien con Dios y tenemos relación con Él, vida eterna. Cuando ponemos en práctica el amor verdadero, cuando practicamos la justicia, cuando obedecemos el mandamiento de Cristo de amarnos unos a otros, cuando hemos pasado de muerte a vida, cuando perdonamos las ofensas de otros, cuando nos demos de nosotros mismos, cuando lo hagamos sacrificialmente, despojándonos de todo, cuando amamos con generosidad y para cubrir las necesidades básicas de nuestros hermanos, cuando amamos de corazón abierto, con el amor de Dios y con sinceridad. A lo que te pregunto ahora, ¿tú de verdad amas a tus hermanos? Pues bien, amada familia, hemos concluido con esta enseñanza. Nos vemos el próximo jueves. Así que sigan meditando, estudiando y que la gracia del Señor sea con ustedes. Muchas gracias. Dios los bendiga grandemente.